En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Cris, vente un rato porque yo te saludo. Alicia, muy buenas tardes. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Cuna, Guarmi Cuna, Mashi Cunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumar Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa de esta tarde, quiero recordar la conmemoración del octavo año de fallecimiento del arqueólogo e historiador ecuatoriano Lenin Ortiz Arciniegas, este próximo 16 de julio. Hombre revolucionario que realizó valiosos aportes en la investigación, recuperación, preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del Ecuador. Su pensamiento y obra, siempre con una visión internacionalista, social, revolucionaria, solidaria, frontal, le llevó a integrar a científicos, académicos, arqueólogos, historiadores, muchas veces con visiones e ideologías diferentes, a través de los encuentros, simposios, talleres nacionales e internacionales que organizó y participó con el fin de iniciar un trabajo comprometido en la recuperación y su puesta en valor social del patrimonio cultural y el empoderamiento de los grupos, comunidades, organizaciones indígenas, afro, campesinas, montubias del país. Aportó a la divulgación de nuestra memoria histórica y luchó junto a ese pueblo indio mestizo por sus derechos, reivindicaciones a su tierra, a su patrimonio. Una de las obras más importantes que dejó Lenin es la recuperación e investigación de las pirámides de Cochasquí, donde se refleja la implementación de la arqueología social ligados a las comunidades en su recuperación de los sitios arqueológicos. En el año 2012, la UNAM de México y el Instituto o Escuela de Arqueología otorgaron el reconocimiento como prócer de la arqueología social en Sudamérica. Lenin Ortiz realizó varias publicaciones, libros sobre historia, arqueología. Su última obra fue el libro Cochasquí, Agua del Frente de la Mitad. Siempre tenemos que recordar, queridos amigos, y seguir con el legado dejado de tantos hombres y mujeres que han aportado a la construcción del país en temas fundamentales como la memoria, la identidad y el patrimonio de los pueblos, para nunca olvidar de dónde venimos y hacia dónde tenemos que seguir. Lenin Ortiz decía que un pueblo sin historia, sin pasado y sin memoria es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde les invito a tener un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Por esta ocasión conoceremos al cantautor de música popular ecuatoriano, joven de la patria grande, Cristian García, migrante, padre, hijo, hermano, amigo, militante, obrero y un caminante de la vida. Con su melódica voz y letra de sus canciones e interpretaciones nos sumerge en el canto por la vida, por las libertades, luchas, reivindicaciones, sin dejar de lado su sentido de pertenencia, ternura, fuerza, amor y compromiso con solidaridad. Sea bienvenido mi querido y estimado Cristian García, saludemos por el momento, muchísimas gracias por tu tiempo, presencia y aportes, qué gusto, y escucharemos, vamos a tener el privilegio de escuchar música en vivo del Cristian García. ¿Cómo estás? Qué gusto. Un placer mi querida Yumar, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, con la radio de todos, con la radio de la Casa de la Cultura, con mucho gusto, con mucha alegría de poder compartir el trabajo, este trabajo que es muchas veces íntimo, muchas veces solo de uno, ¿no? Hasta que uno tiene la oportunidad, ¿no? De encontrarse estos espacios de que son de todos. Así es tu casa, la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. También hoy seguiremos despertando nuestras papilas gustativas a través de esos tours cerveceros organizados por Land of Hoppings, donde nos brindan la oportunidad de introducirnos en la cultura cervecera, recorriendo diversos talleres de producción de cerveza artesanal que cada vez son más en el Ecuador. También descubriendo esos olores, sabores, colores y texturas, degustando y reconociendo las características de cada cerveza y procesos de elaboración. Doy una fraterna bienvenida a los promotores de los tours cerveceros en Quito, Luis Torres, catador y productor de cerveza, y también a Daniel Spin, empresario y gestor empresarial, obviamente. Gracias por contar nuevamente con su presencia, tiempo y aportes, jóvenes del país del sol recto. Muy buenas tardes, mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yuma, qué gusto volver a compartir este tiempo, qué gusto este proyecto, qué bueno que sea en la primera radio que se encarga de la cultura, y nosotros estamos en lo mismo, ¿no? En la cultura cervecera, pero es lo mismo. Así y qué es. Bueno volver a compartir todo lo que tenemos por contarles de cómo ha ido avanzando el proyecto y todas las cosas que se vienen. Y aparte, para incentivarnos e invitarnos para este próximo 16 y también 21, 15 de julio, pues se va a realizar otro tour cervecero. Mi querido Luis, qué gusto, ¿cómo está esa cerveza? ¿Cómo vas catando la cerveza con este tiempo? Buenas tardes, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo estás, Yumark? Buenas tardes con todos y todas los radioescuchas. Vamos por un buen camino. En realidad, estuvimos en el Festival Viva Cerveza el mes anterior, enseñamos a catar un poco a las personas, a familiarizarse de los estilos de cerveza artesanal, y nuestro propósito en sí es seguir caminando en este proceso de educar a las personas acerca de la cerveza artesanal. De la cerveza milenaria, ¿no? De consumo milenario, como ya nos habían explicado en la vez anterior, ¿no? Pero sobre todo también tenemos, como siempre digo, la cerveza, dices, bueno, la cancha de fútbol, que también te partes en la cerveza, pero no es la chupetiza, es mucho más allá de pertenecer a esta filosofía o esta práctica de la cultura cervecera. Nos han traído una rica cerveza artesanal que vamos a estar degustando con mi querido Pancho. No le vamos a dar a nadie más, querido Pancho. Buenas tardes. Bueno, y de igual manera, más adelante, en el último bloque, contaremos con la presencia de James Peterson, organizador del sexto encuentro Guctural, así se llama, de música extrema, metal extremo, que nos hará la respectiva invitación al mismo. Esto se llevará a cabo en el local que se llama Industria, este próximo domingo 16 de julio de 14 a 20 horas, con la presentación de varios grupos del mundo como Abigail de Japón. Bueno, iniciaremos viajando imaginariamente a la provincia de Manabí, tierra del faro, del sombrero de paja toquilla, de una de las mejores gastronomías del país, de ricos dulces, hermosas artesanías, mágicas playas, bosques secos, parques nacionales como el del Machalilla, que es el lugar que nos centraremos esta tarde, y sobre todo tierra de gente trabajadora y amable. Y ya empezaron desde el mes de junio el avistamiento de las ballenas, que es otro de los atractivos importantes en estos sectores de estas provincias, tanto en Manabí y también en la provincia de Esmeraldas. Bueno, escucharemos muy buena música, por supuesto, música ecuatoriana y también del mundo, y muchísimas gracias, Yupay Chayni, por mantenerse en sintonía de la primera radio pública cultural del país. El ciberespacio está abierto, la www.radiocce.com. Y bueno, y saludamos como todas las semanas, todos los miércoles y jueves, al Francisco Viracocha en la parte técnica y de control, y a todos los estudiantes pasantes de la Universidad Central del área de comunicación de la facultad, que están haciendo sus pasantías, también aportando y aprendiendo. Bueno, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas a Mi Oído Olvidado. Si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, pues bájese la aplicación Play Store, todo en mayúscula, escribe Radio CCHD, y estás conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, por supuesto, a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por la invitación, gracias por promover la cultura cervecera ecuatoriana. Nosotros como Land of Hoppiness seguiremos trabajando por la expansión de la cultura cervecera ecuatoriana y para promover la calidad de la cerveza ecuatoriana. Muchas gracias, Yumak. Un saludo. Hola, ¿cómo están? Les saluda Daniel Spin, de Land of Hoppiness Ecuador, la empresa que promueve la cultura cervecera artesanal. Hacemos tours para que la gente conozca mucho más de esta gran cultura que está creciendo aquí en el Ecuador. Saludos para Yuma Cortés de Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por apoyar esta iniciativa de generar cultura. Esto vamos a seguir haciéndolo y hasta la birra siempre. Bueno, de este recorrido maravilloso, incentivarles que sigan conociendo nuestro país maravilloso, esta provincia de Manabí y sus verdaderos encantos, ¿no? Es importante aprovechar estas vacaciones, el sol está iniciando el verano en el Ecuador, en la parte de la Amazonía y la Sierra, pues aprovechar y a visitar nuestro país junto a la familia. Vamos a hacer nuestro primer corte musical, pero nos vamos ahora con alguien de la provincia de Manabí, con la toquilla, con la bocina intitulada la canción. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en Trazos de Nuestra Identidad. Un saludo muy especial para Yumak Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy una escritora, soy una artista performer. Soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumak Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos de regreso en nuestro segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Ya también reiterar la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros invitados y al Cristian García, cantautor de música popular. Así es como te defines, mi querido Cristian. Migrante, viviste 14 años en Europa, en las Europas, como decimos. Y pues bueno, un hombre de mil oficios, pero también un hombre muy comprometido y de una sensibilidad maravillosa que lo traspasa a través de su música y de sus interpretaciones también. Bienvenido, mi querido Cris. Muchas gracias, Yuma. Encantado de estar aquí, encantado. Con muchísimo gusto. Bueno, viviendo en la quinta región, ¿no? Porque una vez que salen 3 millones de ecuatorianos y se le declara una región más a ese espacio, ¿no?, de exilio, la verdad es que ese espacio nos... No nos resulta tan extraño a muchos, ¿no? O sea, el momento en que ya eres un migrante, te vuelves un ciudadano del mundo. Así universal. Empiezas a entender las cosas de diferente manera, ¿no? A entender la humanidad de diferente manera. Muchas veces estamos sesgados, estamos alienados por algo que nos, por una prensa sobre todo, ¿no?, que nos inculca culturas o maneras de entender las cosas de diferente punto de vista, ¿no? Pero es muy distorsionada en muchos casos. Sí, sí, pero en realidad en todo el mundo el único equipo donde jugamos todos es el equipo de los trabajadores. Así es. Ese es el único equipo donde jugamos. Fuerte la migración. Tú me contabas, Cristian, que migraste porque, o sea, no fuiste a encontrarte con tu familia, sino que saliste por voluntad propia y te decidiste lanzar a las Europas. Ah, sí. ¿Estamos hablando de qué año? Fue una aventura en el 99. En la época en la que, pues a veces uno regresa y se encuentra con una que otra distorsión, ¿no?, del momento. En el 99 salían de la Politécnica, ya los recibidos, a buscar trabajos de panaderos. En el 99, la gente era desesperante. Tú ibas a buscar trabajo en el 99 y no es que encontrabas un espacio para sentarte y presentar tu carpeta. Encontrabas plazas enteras llenas de gente y tú ya, es que más bien te reías, dabas la vuelta y veías la manera de largarte, ¿no? Entonces, claro, esa era la realidad de ese tiempo. Y la realidad de ese tiempo fue que 3 millones de personas, o sea, imagínate lo que es, por ejemplo, Guayaquil entero, que salga en unos años y se ponga a vivir humana, ¿no? Claro, y se ponga a vivir en otros sitios. Claro, las historias son de libros de cada día, ¿no? Porque hay historias que son muy graciosas, muy chistosas, pero hay dramas que se vivieron y que lamentablemente muchos de esos dramas no son tomados en cuenta por los actores culturales de aquí, porque hay tantas historias que contar, tantas maneras de entendernos desde afuera, que valdría para películas, para libros. Deberías escribir un libro. Mi paso por las Europas. Ya tienes el título. Pero qué valioso, porque tenemos que recordar que la migración, por la mala calidad de vida que existía en el Ecuador, y sobre todo también después el feriado bancario, y que gracias a estos miles, millones de migrantes, nuestro país pudo tener una sostenibilidad económica. Realmente de las remesas de los migrantes se pudo sostener el Ecuador en esa época, ¿no? Y yo creo que también el migrar implica entender tanto a la gente del país donde migras y también adaptarte como ecuatoriano. Así es. O sea, es sobre todo eso, el momento en el que tú te vas de tu sociedad, de donde tú vives, y resulta que encuentras a franceses trabajando y defendiendo sus puestos de trabajo, entendiéndote a ti como un obrero más, no como una máquina, no como un migrante, no como alguien que te quiere venir a quitar el trabajo, sino más bien entendiendo que tu condicionante, que tu manera de entender la vida tiene que ser la desde un obrero, igual que ellos. Entonces te das cuenta de que sí, de que el trabajador de aquí es exactamente, tiene las mismas condiciones. Y las mismas luchas y reivindicaciones que todos los pobreros del mundo, ¿no? Del mundo, así es. Entonces, eso es lo que te hermana verdaderamente. No se trata de que nosotros, por ejemplo, ahora como ecuatorianos, aceptemos una integración, no les integremos a los migrantes que ahora vienen acá. No se trata de integrarles, se trata de aceptarles. Exacto. Para que nosotros podamos ser aceptados. Y aparte y darles las condiciones también para que se desenvuelvan de acuerdo también a sus realidades identitarias, culturales, pero eso sin determinar que no tengas obligaciones y derechos también, ¿no? Por supuesto, claro, así es. ¿Desde cuándo empiezas a cantar? Desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde guaguito, o sea, desde guambrito, más guambrito de lo que eres? Desde en el colegio empezábamos a cantar. ¿Y en qué colegio te educaste? En el Centro Técnico. Ah, mira tú. Pero sobre todo en España. Una vez que llegué a España, encontré el mundo de los gitanos. ¡Ay, qué linda! La música gitana me trastorna. Maravilloso. El tiempo aquel fue maravilloso. Entonces, encontré a los paisanos que iban llegando. Tocábamos en el metro, tocábamos en aquellos tiempos muy difíciles porque no nos conocían. A nosotros no nos alquilaban departamentos. Era complicadísimo. O sea, ¿quién te alquilaba un departamento con 20 años? ¿Quién decía, toma mi departamento, tú muchacho que tienes 20 años? Hostia, toma el piso, entonces, ¿no? No te daba. Nadie piso, te daba claro. El piso ni de chistes, ¿no? Pensaban que te ibas a llevar hasta las ventanas. Entonces, claro. Todos esos condicionantes. Pero qué loco, ¿no? Porque justamente hace poco fue esta conferencia mundial de la movilidad y la ciudadanía universal, ¿no? Pero los seres humanos nos cuesta también entender y dar esa mano de solidaridad a los migrantes que así hay que dar, porque a pesar de que España y toda Europa, tantas migraciones, no logramos adaptar y aceptar, ¿no? Nos cuesta muchísimo, ¿no? Y sobre todo hacer el trabajo que de pronto muchos de los españoles dejaron de hacer. Sí, pero sobre todo es el miedo. Es el miedo, ¿no? El miedo a lo... Tú no conoces a lo algo desconocido. Y tienes miedo. Entonces, pasa lo mismo que en las culturas, ¿no? O sea, tú desconoces una cultura, desconoces una manera diferente, o sea, no conoces una manera de pensar que no sea igual a la tuya, y ya tienes algo como que te quedas así medio... trastocado, claro. Entonces, y precisamente con eso juegan muchos gobiernos, ¿no? Juegan con ese miedo. Entonces, y así juegan, y seguirán jugando y mientras nosotros... Y tantos millones de refugiados que nadie los quiere, que eso es gravísimo. Tú imagínate, también. Claro, lo que está pasando ahora en Europa es vergonzoso. Es una vergüenza. Y en realidad, ¿no? Para mucha gente dentro de Europa, está ausente de la realidad. O sea, es increíble. Están llegando una oleada de millones de personas exiliadas de unas guerras provocadas por sus mismos gobiernos. Así es. Y la gente autóctona de los pueblos de Europa, muchos siguen votando por esos gobiernos. O sea, es de locos. Cosa, ¿no? Ya. Mi querido Cristian, 14 años es bastante tiempo fuera del país. ¿Por qué te decidiste retornar a la Yacta? Bueno, Yacta es Yacta, como siempre decimos, pero después de 14 años que de pronto ya hiciste tu vida allá y pues regresar. Porque yo salí de aquí muy, muy deprimido. O sea, hubo un tiempo en el que se entendía el país de una manera tan, tan, tan vergonzosa. O sea, llegamos a denigrar a nuestra sociedad a tal punto, a mi manera de ver, que era terrible. O sea, los guaguas vivían en la calle, la gente tenía muchísima pobreza, las necesidades eran terribles. Yo me acuerdo que en el parter del sur de Quito, estoy orgullosamente del sur de Quito, había gente que venía del campo y tenía al enfermo en el parter, ¿no? En la mediana de la calle, y pedía dinero porque no tenía para el suero. Y el señor estaba botado en el suero. Eso era una cosa que socialmente, como sociedad, deberíamos por lo menos tenerlo de foto cada día para darnos cuenta de la realidad que se vivió, ¿no? Así es. ¿Y yo por qué regreso? Regreso porque... No, tengo un niño de 10 años. Un hermoso que también va a ser futuro músico. Y mi hijo se me estaba perdiendo los abuelos, la familia. Se estaba perdiendo. Y aparte, bueno, la realidad del Ecuador era totalmente diferente durante esos 10 años, ¿no? Con errores y virtudes, por supuesto. Por supuesto. Entonces, nos dimos cuenta, ¿no? Y palpamos que la realidad del país, milagrosamente en 10 años, pues había cambiado. Entonces, claro que no para todos, ¿no? Porque ahora resulta que los centros comerciales están repletos. Hemos ido a la playa, no hay hoteles. Es una crisis terrible, ¿no? Porque no hay hoteles, todo el mundo está lleno. Entonces, claro, no hay plata para gastar, ¿no? Pero entonces, no es así, la realidad es otra. Y qué bueno que estén saturados los hoteles. Eso es implica bueno. Que la economía, hay una sostenibilidad de alguna manera, algún flujo económico. Me refiero a que este flujo, ¿no? Mucha gente lo llama crisis. Y yo a veces me río un poco porque digo, menos mal que hay crisis, ¿no? Porque todo el mundo puede vender. Y de una de otra manera, menos mal que vivimos en crisis, porque los guaguas están siendo educados gratuitamente, los hospitales con todos sus bemoles están funcionando, y bueno, ya no voy a hablar de las carreteras porque... Bueno, es una maravilla, te conectas tan cerca a todo lugar y tienes una vialidad importante. Tío Cris, ¿te cantas a la vida? Sí, yo le canto sobre todo a mis referencias ideológicas. Yo tengo la dicha de como he estado en España, yo soy un muy asiduo... Eres un comunista. Lector. Sí, por supuesto, soy comunista. Soy miembro del Partido Comunista, del PSUV y del Partido Comunista Ecuatoriano, del Partido Comunista Español, militante desde muchos años. Y mis referencias son, por ejemplo, Frida Kahlo. Entonces, nuestra Frida, ¿no? Yo canto a ellos, o sea, yo tengo por ejemplo un poema musicalizado que es de los únicos que he musicalizado, de Federico García Lorca. Sus representantes me dejaron, ojalá pueda interpretarlo, de Miguel Hernández. Una maravilla. Y siempre mis referentes son esos, son de la izquierda, ¿verdad? ¿Y tienes proyecciones? ¿Has sacado discos? ¿Te presentas así ya en conciertos? ¿Cuál ha sido tu proyección de tiempo después de 4 años de estar ya en el Ecuador? Sí, lo que pasa es que fue llegar y fue como muy difícil poder empezar ubicarte a tocar de cosas, nuevo, ¿no? Claro. Porque tenía que buscar medios de vida, tenía que buscar la manera de reinsertarnos, porque fue volver a migrar. Y menos mal, ahora ya estoy un poco más estable y seguiremos, hago servicios, mi trabajo es servicios, de todo. De todo, es un obrero, electricista, hombre de mil oficios y también es un emprendedor, tiene un restaurante que en el próximo programa, vamos a hablar en próximos programas de esos olores, sabores, de esa gastronomía de los mariscos costeños. Ayer estuvimos hablando con la Rosita Mosquera de la gastronomía esmeraldeña, esa gastronomía que representa todo, esa textura, esa oralidad, esa poesía. Conlleva mucho, que nos explicaba ayer mi querida Rosita. Entonces te comprometo para hablar de la comida y tu emprendimiento. Bueno, no hablemos más y escuchemos. Uh-huh. Mi querido Pancho, vamos a dejarlo en silencio para escuchar la maravillosa voz del Cristian. ¿Qué nos vas a interpretar? ¿Qué nos vas a cantar, mi querido Cristian? Voy a cantar un tema que se llama Entrelazados. Este nace desde Frida. Entonces, mi querida Frida. Ella dice en una de sus frases... Y así un nuevo verbo nacerá, yo te cielo. Y pues a partir de ahí construí esto, ¿no? Qué lindo. Si un cariño inmenso te tocó muy adentro, se ha de mirar siempre y valorar lo que es sincero, y luego al miedo lanzarlo lejos, amar de nuevo, correr el riesgo. Volar al cielo entre las nubes, nos regaremos los dos por dentro. Solo arriésgate un poco, mi amor, y subiremos entre las enormemente, que irá creciendo. Amar de nuevo, correr el riesgo, entrelazado, volar al cielo. Alas extenderá enormemente y así un nuevo verbo nacerá, Dios de cielo, entrelazados te quiero. Entre las nubes nos regaremos, los dos por dentro. Así nuestras alas se extenderán enormemente para olvidarnos de tanta gente. Para olvidarnos de tanta gente. Muy bien. Gracias. Qué bien, mi, qué sentida, qué profunda la letra, mi querido Cristian García. Realmente el canto es tan importante, la música, ¿no? Es lo que nos conecta a todos los seres humanos, a universales. Yo creo que eso nos va tejiendo los caminos. La música nos encuentra y nos une, mi querido. Así es, la música es universal, no tiene banderas. Es lo más bonito que le puede pasar al ser humano, en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Qué? ¿Y hacer discos? ¿Te has planificado, te has planteado hacer un disco, presentar más conciertos? Como te comentaba, yo soy ultra tímido. O sea, yo escojo los sitios donde voy a tocar. Ay, qué privilegio, en todo caso, sí, gracias. Tengo la dicha de ser muy celoso con lo mío, porque lo último que yo pretendo, al menos, es que... es rogar a nadie para tocar. Entonces me considero un cantautor libre, puedo ir a las plazas, a los buses. Entiendo eso, que la filosofía de la música, de la letra del cantautor, tiene que estar en todo lado donde el cantautor quiere estar y expresar sus razones, sus sentimientos. Yo, como soy comunista, tengo una música centrada en mi ideología, ¿no? En mi camino, y precisamente por eso soy muy celoso. O sea, soy muy celoso de ir a rogar a alguien que por favor me ayude a difundir mi música. No, tengo mi canal de YouTube donde pueden escuchar. Tengo una página web que es... ¿Cuál es el canal? Exacto. www.nuevacancion.es. Y lo que pretendo es precisamente encontrar esos espacios donde, como este, por ejemplo, donde yo pueda sentirme a gusto expresando mi pensar, mi sentimiento, mis fundamentos ideológicos. Es evidente que en la prensa mercantilista no voy a estar, ni tampoco quiero. Por eso es lo que te comento, que considero que un cantautor tiene que tener sus principios bien asentados, ¿no? Yo prefiero tocar a la gente, al pueblo, a los guaguas, antes de estar exhibiéndome o haciendo de paripé o de corifeo de algún espacio mercantilista. El tema es que uno tiene, a mi manera de ver, los cantautores populares tenemos que estar con el pueblo, tenemos que estar en los medios populares y tenemos que precisamente defender esos espacios. Importante, bueno, la cultura es otro de los retos que tendrá que ir desarrollando el actual gobierno de Lenín Moreno. Es otra de las cosas que hay que fortalecer. Los procesos revolucionarios y la mantención de los mismos son en base también importantísimo, es la cultura. Nuestro país es tan diverso, tan plurinacional, con todas las tendencias y con todos los esos matices que tenemos, que debemos darle más impulso. Por supuesto, bueno, el Cristian se queda todavía con nosotros y vamos al cemento de Encuentro con la Cultura con Manos Hábiles, porque ya vamos a hablar de los tours cerveceros, queridos amigos y amigas. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Así es, reiterar la bienvenida al Daniel Spin y también a Luis Torres, justamente promotores, organizadores de los tours cerveceros, de la cultura cervecera, que hay que entenderlo muy bien, de esta cultura cervecera milenaria que ha existido desde los inicios de la humanidad, ¿no? Y que de alguna manera esto también fortalece primero conocer, plantear cómo se realizan la cerveza artesanal en el país, que cada vez mucho más, y sobre todo que podamos conocerlo a través de estos tours cerveceros. Eso es también gracias justamente a la empresa que ellos mantienen, Land of Hopping. Sí, Hopiness. Mi querido Daniel, qué gusto tenerlos de nuevo. Y tenemos ya una cerveza destapada. Y pues bueno, aquí vamos. Y también quiero decirles que el James Peterson ya está con nosotros para también que se sumó ya a la mesa de trabajo. Bienvenido, mi querido James. Para tomarnos la cerveza. Mi querido Daniel y querido Luis, qué gusto. Bueno, ¿cómo les ha ido en todo este proceso desde el año pasado que lanzaron este tour cervecero? Bueno, ha sido todo un trayecto, un camino de descubrir cosas interesantes de ambos lados. Por un lado, gente que en verdad tiene un gran paradigma de la cerveza. El ecuatoriano, hemos visto que es cervecero, le encanta la cerveza, pero no necesariamente tiene el conocimiento cervecero como tal. Y como lo habíamos dicho, ¿no? De pronto crees que las cervezas estén... Es la java, hermano, sí. Después del partido de fútbol. Eso que bueno, pues lo puedes hacer, pero es mucho más allá. Sí, totalmente. Y bueno, la intención del Tour Cervecero, de este proyecto que lanzamos, es promover la cultura cervecera. Y en esas salidas que hemos tenido, ha habido muchas personas que después del tour nos dicen gracias, en verdad me destapaste los ojos, ya no puedo volver a lo que tomaba antes, y se repiten los tours, y cada vez hay mucha más acogida, va creciendo, mucha gente dice, oye, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo así la gente en verdad se queda con esto de no volver a lo anterior? Y es por lo que hemos diseñado, ¿no? Que es una experiencia totalmente sensorial, romper el paradigma de que la cerveza solamente es de tomarla, sino también hay que saber apreciarla por los cinco sentidos, todo lo que puede hacer, acompañarla con comida, acompañarla incluso hasta con bombones de empresarios ecuatorianos. En el camino nos hemos encontrado con muchos emprendedores ecuatorianos, no solo de la cerveza, sino también del cacao, del café, del chocolate. Porque van compaginados, sí, parece mentira, pero de alguna manera se cruzan. Ayer tuve una reunión con unas chicas que están haciendo postres basados en cerveza, pan basado en cerveza. El pan de cerveza es muy bueno, ojo, ¿no? Pero los postres con cerveza no he probado, sí me gustaría probar. Sí, entonces es lo que te digo, en el camino hemos encontrado cosas muy chéveres. Gente que está haciendo que esto siga creciendo como cultura, y esa es la intención. Justo este sábado tenemos otra salida, una nueva ruta, Quito Norte, eso ya hemos establecido también con mucha más. ¿Cuántas rutas ya tienen establecidas? Ruta Mitad ahora del Mundo, Ruta Cumbayá, Ruta Valle de los Chillos, tenemos una ruta en el Centro Histórico que es Barrios Vivos, perdón. Yeah. Y nada, tenemos el día sábado una salida, Ruta Quito Norte, donde vamos a conocer a tres cervecerías, siempre son tres estaciones cerveceras. Y diferente tipo de calidad de cerveza. Todos son diferentes estilos. Todo va a ser diferente, desde el lugar, desde el empresario que te recibe, desde la historia que te va a contar, la manera en cómo la está cocinando, los estilos que él hace, y eso también es importante que la gente descubra. Descubra, y sobre todo descubrir a través de estas sensaciones de abrir las papilas gustativas que tenemos los seres humanos y sumergirnos en la cerveza, mi querido Luis. Tú eres catador. Desde el año pasado que ustedes vinieron, lanzaron acá los tours cerveceros, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo está la producción de cerveza artesanal en Quito, sobre todo? Porque, bueno, tienen varias rutas, miren ustedes, antes tenían dos rutas, pero hay en diferentes sectores de lo que es Pichincha y también otras regiones del país. Sí, y nos quedamos cortos, de hecho, o sea, no podemos ir a todos los lugares que nos gustaría ir, son bastantes las cervecerías que están en Quito, al menos. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Un porcentaje más o menos? Estamos hablando de más de 70. ¡Wow! Es un montón. Sí, más de 70. Y creciendo, o sea, porque el crecimiento se ha sido exponencial en los últimos 3 años. qué importante, eso refleja que hay un consumo de cerveza, que de alguna manera a la gente le gusta la cerveza. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, a los ecuatorianos nos gusta, en los pueblos como toman cerveza, hijo de su madre. Yo creo que puede ser una ventaja, si es que lo vemos de alguna forma, que nos guste la cerveza. Sí. Más allá de que nos guste la industrial, la tradicional, es una ventaja porque, bueno, ya estás familiarizado con lo que es la cerveza. Claro. Más o menos. Uh-huh. Entonces, puedes hacer la transición un poco más fácil que un pueblo, una nación o una sociedad que no sepa nada de cerveza, no le guste la cerveza. Claro, o que realmente ha probado muy poco cerveza. Exacto. Y que de pronto con estos nuevos texturas, sabores de la cerveza. ¿La esencia de la cerveza cuál es? ¿En cuanto a ingredientes? Ajá. Bueno, porque la esencia puede ser desde el mismo maestro o maestra cervecera, puede meter su propia esencia, ¿no? Eso es lo que creo que nos favorece bastante a los cerveceros artesanales, que nosotros siempre metemos, como decimos, la esencia, nuestra propia esencia. Si es que queremos utilizar, no sé, las frutas que a nosotros nos gusta, productos ecuatorianos, de almidones diferentes, granos diferentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente la cerveza es malta de cebada, lúpulo, agua, levadura. Levadura. Y de ahí puedes poner lo que tú quieras, frutas. Sí, con pequeños ajustes, porque obviamente hay ciencia detrás de todo esto, entonces no puedes poner lo que quieras en realidad, pero... Y aparte toda una cantidad de medida debe ser, me imagino, para hacer la cerveza. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es rápidamente? Haznos acuerdo, mi querido Luis, rápidamente, ¿cómo se produce la cerveza? A ver, comenzamos primero con la malta de cebada. Compramos malta. Lo que tenemos que hacer con la malta es molerla. Preparar el agua, hacer un empaste del agua con la malta, macerar a cierta temperatura. Lo que va a pasar acá, vamos a extraer los azúcares que van a ser fermentescibles para la levadura. Después vamos a hervir este mosto, esta reducción súper azucarada del agua y la malta. Ponemos lúpulo, que nos va a ayudar a amargar y nos va a ayudar a dar aromas. También es bactericida el lúpulo. Y después enfriamos este mosto y mandamos la levadura. Después de este proceso, fermentación puede durar de 3, 5, 6, 2 semanas. Ah, mira. Después tiene que pasar un proceso de maduración para que se mejoren los sabores, digamos. Estamos hablando que en cuánto tiempo, una vez fermentada, madurada, podemos ingerir esa cerveza. Para tener una cerveza de calidad, alrededor de un mes. Ah, mira tú, un mes. ¿Y si es más fermentación, es mucho mejor o no? Hay cervezas que maduran más tiempo porque... No, no es como el vino, por ejemplo, ¿no? Entre más se las tiene almacenado, no es igual. No, sí es igual. Ah, cervezas, digamos, de estilos belgas, envejecidos en barricas de roble, pueden pasar 2, 3, 4, 5 años. Varios años en la barrica. Entonces sí se mejora ciertos estilos de cerveza con la maduración. ¡Qué maravilla, mi querido Daniel! Nos han traído hasta con un vaso, una copa cervecera. ¿Y es una marca ecuatoriana o de qué origen es? Esta es una marca ecuatoriana de la cervecería Two Barrel Brewery, queda en el Valle de los Chillos. Somos muy amigos, hemos ido a visitarlo en nuestros tours cerveceros. Y bueno, ¿por qué te la hemos traído? En cada una de estas visitas vamos como que subiendo el nivel. La anterior te enseñamos un poco de ingredientes, ahora es un poco para que la vivas. Exacto. ¿Cómo puede uno diferenciar o cómo se debe, así como el vino que lo hueles, catar, verdad? Uh-huh. ¿Cómo se cata una, o si está bien dicho el término, me corregirán, queridos chicos? Bueno, lo hueles, ¿cómo hago? ¿Cómo ustedes más o menos, mi querido Daniel, explícanme cómo hacen el recorrido de estos tours y cómo enseñan a aflorar todos esos olores, colores, sabores, texturas? En sí, durante el recorrido, cuando salimos desde el punto central, en el camino te vamos explicando un poco de la historia, de la materia prima, de lo que hemos hablado en este momento, y nos acercamos un poco a la elaboración de cómo es la cerveza. Hablamos un poco de esto, hasta llegar a la primera estación, y tú ya lo ves en vivo. Ya ves los equipos, hueles los lúpulos, comes las maltas, ves las levaduras, ves el cuarto frío. Te acercas más al proceso como tal, para recién empezar a degustar. Siempre nosotros les decimos a los participantes, les vamos a servir la cerveza y la instrucción es que no se la tomen. Ya. Porque vamos a romper el primer paradigma, que es, ni bien tomo el vaso, me la tomo y va toda la espuma al suelo. Exacto. Hay que inclusive apreciar esa espuma. Entonces vamos a empezar a utilizar nuestros 5 sentidos. ¡Qué maravilla! Sí, entonces, ¿qué tal si lo vamos haciendo en vivo? Por lo general esto siempre lo lleva Luis, entonces no sé si Lucho quiere llevarle por la experiencia. Y ahora que ya han recorrido por el proceso de elaboración. Claro, como si hubiésemos ya llegado, ya estuvimos en la cervecería. Y ya me han servido equipos para degustar. Claro, les dejamos con sed un ratito, entonces ya después... Claro, te da ganas, ¿no? Comenzamos con la apreciación. Siempre les decimos que vamos a utilizar los cinco sentidos. Del primer sentido, no, los radioescuchas no serán parte porque destapamos la botella, ahí pasa un sonido, pues, del escapa la carbonatación, el CO2 de la botella. Entonces, ese es el primer paso. Después vamos con el visual. La cerveza que tienes al frente, no sé, te lo digo a ti, te lo pregunto, ¿qué color tiene? ¿Cómo es su espuma? ¿Qué color tiene su espuma? Bueno, hacia la cámara, aquí está la cámara, sí. Bueno, y aquí Yuma, está la, cierto, me olvido que siempre tenemos cámara y que nos pueden ver en vivo también, escuchar y en vivo. No, consejo Yuma, ponle a contraluz o con un papel blanco de trasfondo, vas a ver mucho mejor el color. Ya, para mí sería una cerveza, yo por el olor pensaba que era una cerveza roja, pero nada que ver. O sea, es una cerveza rubia, rubia tendiendo realmente a rojo, o sea, por eso pensé que era una cerveza roja. Tiene una espuma mediana, puede ser. ¿De qué color le das a la espuma? Es cafecita. No es blanca blanca. No es blanca blanca, porque sí, debe puede ser marfil. Marfil, ajá, ese es el término. La cerveza, de hecho, le queremos llevar a entender a las personas que tiene diferentes matices, porque lo tradicional ha sido que hemos visto que las personas piden en las en los bares roja, rubia o negra. O negra, que y, la roja y la negra me encantan. Y muchas veces no tiene relación el aroma con el sabor ni lo visual. O sea, no es que las rubias son las más ligeras y las rojas las más fuertes. No tiene nada que ver. Ah, nada que ver, mira no. Tú. Entonces, por ejemplo, esta cerveza de acá diríamos que es un color más bien ámbar. Puede exacto, tener algo... es el color de la cerveza. Exacto. Realmente, es un color ámbar. Es un color ámbar. Y hay que describirlo como tal. No hay solo rubio, rojo y negro, sino tienes un rubio que puede ser un rubio un poco más pálido, uno más intenso, claro, hay un amarillo pálido, amarillo intenso, dorado. Exacto, en contraluz decía, no es tendiendo amarilla a rojiza, pero no, ya viéndole realmente contraluz, como tú me dices, es un color ámbar. Es exacto. Sí. Ajá. Entonces, como podemos ver, la espuma retiene bastante. Esta cerveza ya la servimos hace unos que... unos 10 minutos. 10 minutos y la espuma sigue presente. Si es que tú te pones a recordar, si es que tú sirves una cerveza industrial en 10 minutos... ya no tiene espuma para de nada. De hecho, tú no quieres que haya espuma exacto, en tu cerveza. Exacto, eso te iba a preguntar. Usted no sabe servir, le dicen, si es que... sin espuma no sabe servir, así es, ¿no? Pero dime una cosa, o sea, qué importante, entonces la espuma es importante. Oye, claro, siempre le resaltamos... La única bebida alcohólica de un proceso de fermentación que lleva espuma es la cerveza. Entonces hay que respetar a la cerveza, hay que respetar a la espuma. Qué porque maravilla. Es la única bebida alcohólica de fermentación que tiene espuma. Mira tú, mira, aprendemos qué importante. Y una vez, bueno, ya la miro, observo. Vamos a la vista, ¿verdad? Bueno, rompimos el primer paradigma, ¿no? No son de rubia, roja, negra, hay muchos tipos de colores, hay que saber analizarlos y apreciarlos. Ya. Vamos ahora con el siguiente sentido, que es el olfato. Claro. Como un consejo, primeras pequeñas aspiraciones cortas, tres pequeñas aspiraciones cortas, y trata de sentir qué hueles, qué te recuerdan esos olores, a dónde te llevan. A madera. Muy bien, ya puede ser. Sí. Puede ser a madera. Si pueden pasarle a los otros chicos para que la huelan, por que favor. Aquí yo acaparado, perdón, mi querido amigo. Después la tomamos, solo tomen la prueba. Así mismo es mejor. Y aparte te da ganas de probar ese rato, porque es la raya que tenemos, maravilla, nos trastornamos todos. A ver, pásele también al James y al José Antonio también, que se ha integrado. Díganos, ¿a qué le recuerda, chicos, ustedes que ya pasaron? ¿A qué te recuerda, Cris? O sea, ¿qué sabor te parece? Olor, más bien. El olor, sí, es al típico olor de cerveza, pero con algo añadido. O sea, sí, tiene como hierbas o algo más, ¿no? Ya. Yeah. Ok. Chévere. Y a ti, mi querido James, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo más que nada huelo un poquito como frutal, un poco ácido, más que nada. Está bien, que me olfato madera, no sé. Y usted, mi querido José Antonio. Hola, yo también le huelo. Le huelo un poco a frutas cítricas, no sé. Chuta, déjame oler de nuevo, Dios mío, a ver. Los dos están bien. También, sí. Ajá. Si quieres despertar un poco más los olores, tápalo un poquito y arremolínale un poquito y de ahí vuelve a destapar. Arromolínale un poquito, sí. Y ahí, va. Ah, sí, a frutal. Ya le... Más frutal, es ok. Más frutal, pero también madera, puede ser el tiene esa de... sensación, ajá. Es más frutal, bueno, las cervezas belgas siempre tienden a ser más suntuosas, sus aromas siempre van más hacia las frutas. Añejados, así como... O incluso a algunas especias, la pimienta dulce, el clavo de olor, es muy tradicional en las cervezas belgas. Okay, esas notas van a venir de la levadura, del proceso, es unos aromas del proceso de fermentación. Mira, qué interesante. Y ahí el otro, El que más gusta. El que más gusta. Y vamos a juntarlo porque va a ser... aquí tenemos que juntar todos los sentidos, ¿verdad? Al momento que vamos a utilizar el gusto, tienes que juntar el olfato y también el tacto. Pero el tacto en boca, ¿de acuerdo? Ajá. Tu lengua debe ser como si fuese una balanza. Y esta balanza va a definir si es que esta cerveza es más ligera, es un poco más fuerte, tiene más cuerpo, está cremosa. Hazla como una balanza entre tu lengua y tu paladar, debe quedar como una balanza. ¿Cómo hacerlo? Tómate un poco de cerveza, tenla en la lengua, en el paladar 3 segundos y cuando la tragues trata de sentir todo lo que oliste. Es una cerveza ligera, puede ser. Está en el rango de las ligeras, pero ya más pasando de lo ligero. Ya 6 grados de alcohol está pasando. Sí, ya. Qué importante. Y luego ya se juntan todo estos 5 sentidos, ¿no? Sí, es una cerveza también muy carbonatada porque, bueno, el estilo le da para que sea muy, muy, muy carbonatada. A diferencia de la cerveza industrial, existe un doble proceso, digamos, llamémosle de fermentación. Hay una adición de azúcar con la botella tapada para volver a fermentar, digamos, y que se produzca CO2 en la botella. Entonces hay carbonatación en botella, por eso la carbonatación tiende a ser más delicada. No es como un CO2 inyectado, claro, que es más gruesa, la burbuja revienta más en el paladar. Esta burbuja es más delicada. ¡Qué maravilla! Realmente ustedes no pueden perderse estos tours. Realmente es también aportar a estos empresarios, pequeños y medianos empresarios que están realmente creciendo cada vez más y que se pongan las medidas reales para que se legalicen, darles esas opciones reales y no tanto papeleo como son es en actualidad. Mi querido Daniel Spin, ¿cómo se puede inscribir? Repítenos lo del 15 es, ¿verdad? Del 15, este próximo sábado. 15, ¿de dónde salen? ¿Cuál es el costo? Y el próximo, el 21. Bueno, 15 de julio, salida a Quito Norte, arrancamos 11 de la mañana, 10 y media de la mañana nos encontramos, 11 de la mañana sale el bus, Tribuna de los Chiris. Ya. Nos vamos a visitar 3 estaciones cerveceras de la zona norte de Quito. Ya. Estaremos visitando la cervecería de Django, luego iremos a la cervecería Bandidos y terminamos en el Bottle Room, en Bottle Shop de Viva Cerveza. Tenemos preparado en cada una de las estaciones diferentes experiencias, desde catas a ciegas, un poco también de entender los estilos con una tabla periódica, no de química, sino de las cervezas. Entonces vamos a entender... Que todo un arte también, sí, querido, ¿no? Figúrate. Ahora te das cuenta de, oye, hay diferentes tipos de colores y hay un montón de estilos también. Y de sabores, que diferenciarlos también debe ser muy complicado, ¿no sabes? Exactamente. Y eso es lo que aprendes también. Totalmente. A través de la tour cervecera. De eso se trata la cultura cervecera. Exactamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué rica esta cerveza! Me ha gustado. Sí, de estilo belga, Le Magnifique, de Two Barrel Brewery. Es una Belgian Pale Ale. Es el estilo. De las pocas cervezas del estilo, de este estilo, rico, que existen en el mercado. Y esta cerveza puede acompañarse con cualquier tipo de comida. No con cualquiera. Exacto. Hay preferencias. O sea, por ejemplo, tú decías de la negra. Uh-huh. Por ejemplo, una cerveza un poco más tostada, que tiene estos tonos más a café. Uh-huh. Te va muy bien con un postre de vainilla, por ejemplo, porque mira, te combina muy bien, te armoniza y es diferente. Incluso tú, con este sabor que tú dijiste que es ligero, ¿con qué plato te gustaría comerlo? Yo me gustaría, te digo, así con una carne. También puede ser con pescado. Sí. Puede ser una carne blanca. Una carne blanca, así es. Uh-huh. Sí, entonces mira como algo importante que lo vas desarrollando, porque exacto, dices ahorita prueba, eso, ya estamos. Eso decimos en el tour a la gente. Exo. Mucha gente nos dice, oigan, y díganos cuál es la mejor cerveza, chicos, para tomarnos. Y nosotros les decimos, mira, yo tengo mi cerveza favorita, Lucho tiene su cerveza favorita, porque en la cerveza artesanal hay un gusto adquirido. Exacto. Y no te podemos decir, cada uno descubre, y pero descubre. Si es que no lo sabes, ¿cómo lo descubres? Así es. Qué lindo, qué interesante. ¿Dónde se pueden inscribir? Y contar con ustedes más seguido para explicarnos todas estas... A la próxima entrevista tenemos maridaje de cerveza y algún plato, algún postre, un chocolate. Uy, qué rico, así, ¿no? Y quedamos también, ¿se acuerdan? De conocer a los diferentes productores. Eso queda en pie, no se olviden. Sí, este año tiene que... No te preocupes. Este año hacemos unas dos... Ponte, la próxima semana podríamos tener a alguien de los del Tours que van a hacer el 21. Podemos tener a alguien del Tour de Barrios Vivos, sin duda, ya, representante, pues compromiso. Hay un movimiento cultural. Esa es una iniciativa cultural, Barrios Vivos, la misma iniciativa es revivir el barrio de La Tola, San Marcos, La Marina y San Blas. Está desesperado porque estoy pasándome de tiempo como siempre, soy el colmo, Pancho. Con la cinco, dos minutos más dame. Pero qué maravilla, entonces los teléfonos, todo, no me dijiste. A ver, teléfono 0999-615111 o el 0987-420966. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Land of Happiness, como Tierra de Felicidad, Land of Happiness, pero con O, porque es Hop Lúpulo en inglés, es juego de palabras. Pueden igual inscribirse al info@ladohopines.com y ya. Pues, chicos, tienen que apuntarse para la próxima. ¿Cuánto cuesta el tour? $30. $30, perfecto. Aparte comes, degustas y aprendes. Qué maravillosa la cultura de la cerveza. ¿Qué te ha parecido, mi querido Cristian? Encantado. Encantado. Sí, tenemos que irnos uno de estos tours. Si no es este sábado, el próximo 21. Bueno, y rápidamente, mi querido James Peterson, de justamente él es el organizador, y también quiero darle la bienvenida rapidísimo, que el Pancho está sufriendo realmente, yo sé. Pero rápidamente, como de una, así es, mi querido José Antonio, también eres, sí, ¿no? Ustedes son los organizadores de la sexta edición del encuentro gutural, así con G. 16 de junio en la industria, esto es al sur de Quito, es un concierto de música de metal extremo, así es. Viene un buen grupo, lo estuve escuchando, que es Abigail de Japón. Coméntame rápidamente, mi querido James. Este año, esta es la, como tú dices, la sexta edición. Hola a todos los radioescuchas, ya mismo chao. Cada vez el festival va creciendo de a poco. Hemos tenido ya bandas de Noruega, Estados Unidos, de Brasil, de Colombia. Entonces, como que ya estamos, llegamos a un punto en el que recibimos muchas propuestas a nivel mundial, y en este caso, pues, nos llegó la propuesta de esta gran banda de Japón. Ellos tienen 25 años. Estamos escuchando lo de música de fondo, se cuento rápidamente, pero estamos escuchando. Ellos tienen 25 años en la escena, tienen más de 7 discos de larga duración y como 30 splits, que son discos divididos entre lo que es la banda de Japón con bandas del resto del mundo, ¿no? Ah, qué lindo, qué bueno. Una banda que siempre está produciendo, está súper abierta. Eso es lo que iba a decir, estuve investigando, escuchando rápidamente, y tienen un montón de trayectoria, un montón de álbumes lanzados, y aparte cientos, miles de conciertos, tanto en Japón como por todo el mundo. Exacto, sí, entonces es una cosa súper chévere que se dio una oportunidad de un tour latinoamericano, y de hecho Ecuador no formaba parte de este tour. Entonces yo les describí como, no enojado, ¿no? Pero sí a reclamar como, ¿qué pasa? O sea, Ecuador en la mitad del mundo, por Dios, del sol recto, no podía faltar también ese tipo de conciertos. Así es, mi querido José Antonio. Pero lo lograron. Se logró pactar con ellos, de hecho está un poco económica la banda, por eso el precio de la entrada tampoco es tan alto. Es de $25. Ajá. Full rock, full extremo y más bandas también. Sí, de hecho también, ya que estamos acá, también vamos a tener cerveza artesanal. Ah, ya, perfecto. ¿Y de qué marca? A ver. De la Archicofradía de la Cerveza. Ahí también pueden conectarse ya de hoy en adelante. Bueno, ¿y esto va a ser dónde? Esto va a ser en la industria, esto es en el sector de la Recoleta. Pueden bajarse en el trole, en la Recoleta o en la estación Jefferson Pérez. Y después se ve estas casas antiguas que siguen el curso del río Machángara. Yeah. En la última casa que está más al fondo, son casas que datan del 1500, 1600. Claro, y aparte era toda la zona industrial, entre comillas, de fábricas de harinas y todo eso. José Antonio, ¿cuántos grupos se presentan? El día domingo se presentarán 3 grupos. Está Nightcrawler, está Padrax. ¿De dónde son estos? Estos son de aquí, de Quito. Yeah. Ajá, son unas buenas bandas. Se ha escogido a Nightcrawler sobre todo porque el estilo tiene. Sí, tienen la trayectoria y también tienen el estilo. Es un estilo bastante parecido al de Abigail. Y a la gente que nos gusta esta clase de música, sabíamos que el referente musical quiteño en este estilo fuerte, era Nightcrawler. Les gusta a los quiteños, sí. A los ambateños y barreños, que bestia, full extremo. Exacto. Vienen de todo lado. Hay así gente es. Que viene de, inclusive de Puerto Viejo, de Guayaquil, de Ipiales, de Pasto, que me han escrito, que ya han comprado sus entradas. Va a estar súper bacán. ¿Y ahí dónde pueden encontrar? Me tengo que ir, realmente me he pasado demasiado tiempo. Mil perdones, pero valía la pena. Centro Comercial Caracol o Centro Comercial Espiral, los locales de donde venden artículos de metal, o ir directamente al concierto. Va a estar desde las 2 de la tarde hasta las 20 horas, a disfrutar del música extremo, del rock extremo, del metal extremo. También es parte de las diversas actividades que se pueden realizar en este verano. Me voy, muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. También las culturas urbanas existen. ¡Viva el rock, queridos amigos! Gracias, mi querido Francisco. Gracias, mi querido Cris. Te debo muchas otra gracias. Entrevista, mi querido Cris, para que nos vengas a cantar. Muchísimas gracias, querido Luis y querido Daniel Espín. Chao, chao. Calla Camo. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. No se olviden. Chao, chao. Lo siento, fue tan rápido todo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.